mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. ¡Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza! No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¡Israel! ¿Acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos. Sacud, tu dios rey, y Kiún, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Cenamos con Amós, capítulo 5, verso 18 al 27. Tan cegado estaban estos seres que cuando decían, si tan solo hoy fuera el día del Señor. ¿Y por qué cegados? Pues primero, porque el día del Señor representaba el gran día de su justicia. Y lo segundo es que ellos no reconocían lo mal que estaban y que la justicia de Dios caería sobre ellos en vez de sobre los demás. Pidámosle al Señor poder discernir nuestro propio corazón, pedir que su luz se meta en todas las habitaciones de nuestra casa. Y cuando decimos casa, nos referimos a nuestra vida, pues somos como una casa con varias habitaciones que deben ser llenas y alumbradas por el Espíritu de Dios. Y en vez de estar juzgando a otros, que Dios pueda ver en nuestro corazón lo que dice el verso 24. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud.